todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Edición correspondiente al día 5 de julio del año 2025. Últimos coletazos de la temporada. Tres programas con este 4. Los que nos quedan para finiquitar por un breve periodo de tiempo. Una nueva temporada que para mí ha sido completamente satisfactoria. Se hace lo que se puede. Sabemos que no podemos llegar a todo lo que nos gustaría, es evidente que disponemos de los medios, de la capacidad también que disponemos, del tiempo también que nos deja nuestra vida particular. Pero se intenta hacer honestamente una labor radiofónica, informativa, de difusión, recreativa si queréis también, divulgativa por supuesto, de toda una cultura que está clarísimo que sigue moviendo masas, digan lo que digan. E ignoren lo que nos ignoren. El panorama de conciertos a lo largo del año está plagado. Los festivales de verano son un auténtico boom en cuanto al rock y el heavy metal se refiere. Y vaya usted a saber por qué, pues los medios de comunicación generalistas parece ser que miran para otro lado. Aunque tampoco creo que sea algo ya exclusivamente del rock y del heavy metal. Creo que la cultura y alguien por ahí arriba que no le interesa demasiado. Parece ser que lo de su difusión como que no tiene el espacio, por lo menos entiendo yo, que debería algo que está moviendo a diario prácticamente pues a miles de personas, millones podríamos decir en todo el mundo. Así que seguimos dentro de esta época estival en la que es muy normal que pues bueno, medios libres paren, como es el caso del nuestro, ya que nosotros no nos debemos aquí absolutamente a nadie, nos podemos tomar las vacaciones que queramos, podemos venir realmente cuando queramos, aunque cuando uno asume una labor así, pues también lo hace con un compromiso, lo hace con una intención de por lo menos llevarlo de la manera más seria posible. Gracias por estar ahí y arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. Y vamos a arrancar y lo vamos a hacer como en otras muchas ocasiones. Los sábados no tan habitual, pero sí los miércoles es normal que enlacemos prácticamente siempre ya esta sintonía, o muchas veces, ¿no? Enlazamos la sintonía de Café con Fran directamente a la de cabecera de este programa de radio, la que viene siendo la sintonía de cabecera desde hace 22 años, prácticamente. Pues desde hace un tiempo nos agrada un montón, de vez en cuando, escuchar este tema de La Sombra del Vaso, El Viajero del Café. Deja el error, ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Y además, el viajero del café y de verdad, porque hoy le pillamos en la carretera. Fran, buenos días. Sí, señor, ahora es para hablar un ratito. Sí, señor. Pues bienvenido, te pillamos. Buenos días para todos y todas. Te pillamos camino de Agoncillo. Eso es. Dentro de ese festival que juega, no recuerdo su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Mira, lo voy a tener que buscar. Sí, vale. Porque ha sido, bueno, te lo digo yo ahora mismo, no te preocupes. Sí, sí. No, sí, el otro día además me acordé. ¿Cómo se llama el castillo? Que ahora mismo pues no me acuerdo. Bueno, no te preocupes que lo busco yo ahora, si no, y ya está. El caso es que hay un gran cartel para esta noche, ¿no? En Agoncillo, en La Rioja, sí. En un evento donde estás tú detrás montando pues este tipo de cosas que entiendo que son, es un trabajo increíble. Me resulta alucinante la naturalidad con la que lo llevas, pero bueno, también Aguas Mansas, me he acordado ahora. Aguas Mansas, eso es. No lo he mirado, ya te digo que estoy ahora mismo, estoy en Sasamón del pueblo este de Burgos. Es precioso, aquí al lado de una iglesia monumental, que parece hasta los, no te iba a decir los jardines de Versalles, pero precioso. Bueno, pues agradece además festivales con un aroma refrescante con esos nombres, Aguas Mansas. Estuvimos en el castillo del pueblo. Eso es. Estuvimos en la mar de música también, ¿no? En esta época de verano tiene que aparecer el agua, aunque sea en el nombre del festival. Eso es. Bueno, Fran, pues gracias por estar aquí de nuevo con nosotros y bueno, si te parece, bueno, no sé el tiempo del que disponemos porque claro, entiendo que querréis seguir emprendiendo el viaje. Sí, pues un ratillo, como siempre, hasta y media, más o menos. Ah, vale. Pues entonces ponemos algo de música, si te parece. ¿Alguna polémica en torno al mundo del rock? Igual te saco también. Bien, porque yo he estado un poco desorientado, vamos, de fuera de onda esta semana. Bueno, ha habido... He estado en el mundo de la música, pero para organizar cosas que tengo pendientes y... Pero no, la polémica ahora no, la tengo ahora fuera de juego. Bueno, yo creo que no debería ser polémica, debería de haber, entiendo, libertad para... Sobre todo libertad de expresión, entiendo, cuando se reivindican cosas, en festivales de rock más incluido, pero bueno, luego hablamos un poquito de ello. Pero si te parece, mira, vamos a ir con una reedición por parte de Bruce Dickinson, que ha reeditado el Balls to Picasso. Creo que todavía no está directamente editado, pero bueno, en breve estará ya en formato físico en todos los lugares. Y lo que ha hecho es también en parte regrabarlo, por lo que he podido ver, o sea, porque ha habido añadidos en este trabajo discográfico, que fue el segundo en solitario de Bruce Dickinson. Iron Maiden hoy toca en Madrid, sí, está, bueno, y ya verás, yo, lo que decía al principio, la cantidad de gente que sigue moviendo el rock. Bueno, pues te puedo decir que hoy bastante gente que iba a ir de la zona de La Rioja al concierto, vamos, al festival que vamos a estar hoy, pues desgraciadamente han pillado un autobús ya con tiempo y van a ir a ver a Iron Maiden. Claro, pero bueno, hay cosas que no se puede luchar. Pero seguro que hay público para todo, ya verás cómo hay público seguro para todo. Sí. En el día a día, los conciertos en salas sí que hay bandas con menos nombre que sabemos, vamos a decirlo literalmente, pues se pegan la hostia de vez en cuando. Sí. Hay que decirlo porque es así, pero creo que a veces caemos en un pesimismo que luego no es real, porque a mí luego me demuestra toda esta cantidad de gente que se mueve en festivales, en grandes conciertos, que el rock sigue gustando. Otro tema es que no se acabe de conseguir que pique la curiosidad por disfrutar de nuevas bandas, pero bueno, siempre que está vivo el rock, que la gente va a conciertos, que hay un telonero, pues siempre puede haber alguien que también se interese por escuchar algo nuevo, ¿no? Así que es un poco en lo que estamos aquí, aunque también nos siguen gustando mucho los clásicos. Bueno, tanto es así como que vamos a poner un tema que originalmente se editó en el año 1994, pero como digo, se reedita en estos días este Balls to Picasso con el nuevo título de More Balls to Picasso. Era el segundo disco de Bruce Dickinson en solitario, realmente el primero desde que abandonaba Iron Maiden. Una época polémica, porque sabes que mucha gente pues no aceptó este nuevo giro que él dio, se les quiso dar un poquito más de alternativo en aquella época. Y aquí hay una cosa curiosa, que es lo que te quería comentar. No nos damos cuenta que muchas veces estamos criticando cosas en el momento que... Estoy seguro, mira, es que lo voy a decir, me conozco a mí mismo. Sé que este disco yo en aquel momento lo hubiera criticado. Seguramente hubiera dicho, joder, se ha ido Iron Maiden, ahora mira qué palo va. Y luego, sin embargo, pasa el tiempo y no sé qué tiene la música, que al final lo acabas viendo de otra manera. Le coges otro cariño, no es que lo vaya a comparar con lo que hizo en Iron Maiden, evidentemente, pero, Antonio, de eso hemos pecado todos. Claro, pero es que es verdad que luego al final hay que valorar también mucho la carrera que Bruce Dickinson ha realizado, que luego se volvió otra vez a acercar más al heavy metal después de unos trabajos un poquito más alternativos. Como digo, eran los 90. Él incluso llegó a renegar del heavy metal en algunas declaraciones que hizo por aquel entonces. Luego ya se rehizo y dijo, no, pero estaba diciendo que el heavy metal estaba muerto dentro de mí, no que estaba muerto. Esto es como el caso de Nico Williams, ¿sabes? O sea, le rompen la ventanilla, le dicen que es una rata de mierda, le dicen que no hay ningún tipo de respeto, renueva hasta el 2035 y siempre hemos sido amigos. Pero bueno. ya, tremendo. Sí, pues, como es tremendo todo. Pero bueno, pero como digo, como todos tenemos al final el hecho de que pues nos equivocamos. Yo, por ejemplo, estoy seguro, ya digo, no viví aquella época todavía. No lo viví porque todavía no estaba buscando mi propia música, digamos. Eran los 90, no había internet, yo qué sé, no estaba tan al tanto, ¿no? De todo esto y más allá de lo que podía poner mi hermano por casa. Y este periplo de Bruce Dickinson lo viví después. Y luego recuerdo que llegó el directo de Brasil, el Scream for Me Brasil, y dije, joder, qué temazos tiene Bruce Dickinson, y han quedado plasmados, claro, en este directo. Y algunos de ellos son de este disco, de este Vols Chupicasso. No sé a ti qué te parece lo que te comento. Hemos pecado todos pues de ello, pero... Yo voy a comentar que yo era de los dos primeros discos de Iron Maiden, me resultaba, mira, igual que el de Metallica me sonaba más punky, más, y me gustaba, lo primero de Iron Maiden también me pasaba, pero al revés, que no me iba mucho hasta que llegó Bruce Dickinson. Entonces, cuando sacó también un par de trabajos, creo que sacó, ¿no? Después, o así, puede ser, Antonio. ¿Un par de trabajos quién? Bruce Dickinson. ¿Después de cuándo? Cuando dejó a Maiden. Sí, cuando dejó a Maiden sacó varios discos. Había sacado uno antes. El Tatón Millonarie es del año 1990. Y ese es el primer disco realmente de Bruce Dickinson todavía en Iron Maiden. No, yo sin Iron Maiden. Sacó varios discos, ahora no te puedo decir cuántos. Vale, pues es que yo me gustaba mucho y como yo siempre he sido de más antes que ahora de Bruce Dickinson, pues siempre me ha encantado. Y además cuando me sonaba, pues no sé, a mí me gusta escuchar un poco todos los estilos y a mí siempre me ha encantado. O sea, cuando te gusta alguien, por mucho que le critique la gente, que igual tiene razón, que yo es que cuando estás metido por alguien, al final, aunque veas los errores, yo creo que no los encuentras. Pues claro, no sé si me entiendes esa contradicción que te estoy comentando. Sí, a ver, cuando uno es fan, yo a veces llego a decir que un tío si es fan de una banda, a veces grabas hasta un pedo y le gusta. Eso es, que te voy a decir, por ejemplo, Coverdale. Sí. Ahora mismo tiene la voz que, madre mía, y yo siempre le voy a defender, no puedo ahora mismo, no sé, eso es así, pues, es lo que veo yo. Pues ya te digo, Bruce Dickinson luego sacó varios discos en aquella época, digamos que dentro de esa época, post Iron Maiden, está este Vols to Picasso, el Scum Wars del año 1996, Ancient of Beard del 1997, y vaya girando otra vez a un estilo más heavy, y The Chemical Wedding del año 98, ahí es cuando llegó un Scream for Me Brasil, que a mí me parece que es un resumen perfecto de ese periodo en directo, un directo fabuloso. Sí, ese directo lo he escuchado yo y es una obra de arte para mí. Un resumen perfecto, digamos, de la época clásica de Bruce Dickinson en solitario, que la catalogaría hasta ese momento. Porque ya luego, años más tarde, ya con nosotros aquí en la radio, recuerdo que recibí la promo física, además, que fue un subidón. Llegaba en 2005 el Tyranny of Souls, que me parece también un fabuloso trabajo discográfico, la verdad. Sí, pero yo ya no lo tengo. Y el último, The Monday Project, se hace un poco más pesado, pero no deja de ser... una buena obra, la verdad. Se me hace un poquito más denso, podemos decir, pero es para escucharlo también. Igual es que en estos tiempos, incluso yo mismo que digo que hay que tener tiempo para escuchar los discos, yo mismo no lo tengo. Pero claro, llegan muchas cosas y no escuchas la música como la escuchabas hace años. No puedes dedicarle el tiempo también por la vida personal. Bueno, no son los mismos tiempos. Antes te llegaba un disco y antes recibía una promo aquí en la radio, y es que esa promo era la promo de la semana. No te voy a decir que del mes, pero por lo menos de la semana. Sí. Y esa semana... Ahora hay una acumulación de trabajos musicales tremendos. Claro, y esa semana me lo trillaba entero, me lo escuchaba varias veces y hacía la crítica. Y era como llevadero. Claro, luego ya empezaron a llegar hasta 30 promos, he llegado a recibir físicas en aquel momento en una semana, por ejemplo. Y claro, yo fui cabezón durante muchos años y le hice crítica a todos los trabajos discográficos hasta la pandemia. O sea, sea como fuera, 5 críticas a la semana, como se pudiera. lo fui haciendo, lo que pasa que luego ya me he dado cuenta que es imposible, y además que hay que decir que, y además que hay que decir que las críticas igual es lo menos valorado que hay en el mundo del, digamos, periodismo musical. Sí, el grupo te lo agradece porque le das una opinión, pero la gente presta mucha más atención pues al podcast, por ejemplo, a la radio, a las crónicas, porque sobre todo muchas veces a las fotos, también hay que decirlo así, y además están las redes sociales, que a veces todo es de consumo muy rápido, o sea, pararte a leer una crítica ya cada vez se hace más difícil, pero yo, bueno. Yo suelo, además a las que sueles poner tú, así la, suelo leerlas. Me gusta porque lo narras, lo vivido, vamos, normalmente cuando estoy yo, estoy contigo, vemos lo mismo, o sea que por eso me gusta leerlo. Sí, las crónicas yo creo... Y sobre todo ya, si no he estado, pues ya me hago una idea. Las crónicas pueden ser, tener un punto más de interés para la mayoría de la gente, pero insisto que las críticas hoy en día, cuando todo el mundo puede escuchar el disco casi en el momento, pues igual no tienen el sentido que tenían antes, que los discos no estaban en todas las plataformas, era diferente, y la gente se guiaba incluso por las críticas. Ha cambiado esto mucho. Aún así, como soy así de tradicional, ya a un ritmo mucho más bajo, pues en alguna ocasión sigo subiendo alguna crítica. Si no subo, pues de quien no suba, pues lo siento, ¿no? Porque no puedo subir a todo el mundo. A veces voy un poco por instinto. Pues mira, me he escuchado este disco, me he tenido un ratito, me ha venido la inspiración y la escribo. Y otras veces hay trabajos para los que nunca encuentro ese hueco y me da pena, pero es hacerlo así o es dejar de hacer ya ninguna crítica cuando me he estado pegando un empacho de escribir críticas en pues prácticamente en 18, 19 años de programa, desde que empezamos con el programa. Y ahora ya, pues en ese sentido llevo otro ritmo, y que es prioritario, por supuesto, la radio y también las crónicas de los conciertos a los que asistimos, que por cierto, después del Z-Live, pues estamos un poquito parados porque no hemos ido a esos grandes festivales nosotros, a esos grandes festivales que han estado petados, pues porque es mucho traje también, viajar, es un maratón de música. Vivo la música de otra manera hoy en día, no descarto volver a estar en un súper, súper gran evento como esos, pero vamos, que con el Z-Live, con el Zurbarán, con el Cavie Fest, estoy súper contento. Yo creo que más que sobrado, ¿eh? Sí. Me parece a mí, vamos. Pues por eso digo, y además son los festivales que les tenemos un cariño muy, muy especial. Eso es, ahora además sí, de gente querida, que es más importante. Eso es, aún así nos alegramos del éxito de todo lo que sea este por mundo supuesto del rock. Creo que es bueno para todos. Bueno, pues vamos a ir con este Gods of War, que ha sido regrabado por Bruce Dickinson, en parte, ya digo, no totalmente, la verdad que es una remasterización, pero ha actualizado la producción y ha incluido una contribución única, en este caso con instrumentos indígenas del compositor brasileño Antonio Teoli al comienzo del tema. Así que si te parece, lo escuchamos de este More Balls Chu Picasso, segundo disco de Bruce Dickinson, reeditado en estos días y remasterizado y con nuevos detalles como los que escuchamos aquí. Gods of War. Seguimos contigo, Fran. Perfecto. Bueno, pues una de las grandes voces del heavy metal, que también he de decir que yo creo que estos discos no los plasmó en su mejor época, Fran, yo también te lo digo. Sí, sí. Como vocalista, digo el estado vocal, porque salió muy quemado de Iron Maiden. De hecho, solo hay que ver los discos de Iron Maiden, ¿no? Por ejemplo, el Fear of the Dark, la forma en la que canta, pues es con unos registros mucho más graves de los que lo hacían en principio. Sí, aquí se nota mucho más melódico. Claro, es que exigía mucho a Iron Maiden. Bueno, le pasó a Rob Halford también, ¿eh? Sí, claro. Hay ciertos paralelismos entre uno de los grandes vocalistas británicos y el otro, diría que son los dos pilares, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues claro, lo que pasa que sí que es verdad que Rob Halford llega a un discazo increíble como es el Painkiller, o sea, porque es alucinante el nivel vocal que plasma ahí, a mí me parece que es... Creo que a nivel de lo que es la palabra heavy metal, esa sería la... Es que ese disco, tenemos a un Rob Halford pletórico, sin embargo no diría lo mismo de Bruce Dickinson en un Fear of the Dark, que sí me parece un buen disco, pero donde se deja resentir una voz que a veces tiene que romperla un poco más, porque claro, las giras habían sido largas, y eso también se plasmó en sus primeros discos en solitario, sin embargo, no era cosa de la edad, sino cosa de la explotación a la que estaba siendo sometido, porque hay que decirlo así, ¿no? Con giras muy largas, con mucha exigencia. Sí, y bueno, que ha estado enfermo, o sea que... Sí, estuvo enfermo... ¿Cómo estaba ya en esa época o qué tenía o...? Tuvo el tema este del cáncer de lengua, pero ha sido hace no tanto. Antes de eso, estuvo en la época cuando vuelve Iron Maiden, para mí es... Incluso diría que junto con la época del Peace of Mind, fíjate cuando porque el Peace of Mind me parece que está cantado de una manera espectacular, cuando vuelve y graba el Brave New World, diría que son los dos mejores álbumes de Bruce Dickinson como vocalista. Pues posiblemente, Antonio, estoy de acuerdo contigo. Para mí también, ¿eh? Pues sí. Pues lo dicho, bueno, lo hemos querido aquí recordar porque está de actualidad, ya que se ha reeditado, se reedita, se ha remasterizado este Balls to Picasso, llamado ahora así como More Balls to Picasso. Además, viene con algunos añadidos, algún tema en directo. Este Gods of War creo que también aparece en directo. Siempre en este tipo de trabajos, pues hay algún añadido más. Y ahora vamos a ir pues con el evento, entiendo, del día, porque, claro, no vamos a estar presentes, pero estamos hablando de lo que mueve el mundo del rock. Y ya sabes que hoy día 5 de julio se realiza el último concierto de Black Sabbath, la reunión, la nueva reunión para este Back to the Beginning, que es todo un acontecimiento, y fijaros lo que se mueve, porque la cantidad de gente que estará presenciando el evento in situ, pero también el streaming, pues vamos, ya demuestra que a nivel mundial cuántos millones de personas pueden estar hoy pendientes del último concierto de la que para mí es la gran banda de heavy metal de los 70, vamos. A ver qué tal funciona hoy el cantante, que es lo que más, ¿no? Ozzy Osbourne, que bueno, hemos visto bastante maltrecho en las últimas imágenes. Yo le disfruté mucho en dos ocasiones en el Askena Rock Festival, eso también hay que decirlo. Y bueno, pues el Madman tampoco es alguien que se haya movido demasiado en el escenario, porque recuerdo que en el Askena le criticaban, yo, que no se mueve, pero si en los 80 se movía igual. Sí, nunca se ha movido. Yo siempre he dicho que a Ozzy le pones una baldosa y le dices, no quiero que toques los bordes ni pasarles, y lo consigue. Sí, da un pasito para un lado, un pasito para el otro. Claro, que coja. Comparas con el difunto Dio, que era, se podía recorrer un maratón en el escenario, pues claro. Y con esto voy a enlazar, porque voy a poner el War Pigs que han grabado Judas Priest de Black Sabbath. Han grabado este tema en homenaje a este final definitivo de Black Sabbath. Recordemos que el propio Rob Halford siempre ha estado muy unido también a Black Sabbath. En alguna ocasión ha sustituido al propio Ozzy en algún concierto que se ha hecho muy muy especial. Y vinieron en Judas Priest en esa gira Router Resurrection por aquí por Bilbao esta semana, que no estuvimos presentes. En mi caso no es por ningún tema reivindicativo ni nada por el estilo, porque ya sabemos la polémica que hubo con el fondo KKR, sino pues porque simplemente pues bueno, pues podía ir como público a nivel de acreditación, pues con la gente del Resu. Por desde hace tiempo no tenemos mucho feeling, lo voy a decir así, me destapo y lo digo, pero no es por ningún tema político. Me alegro realmente de que le vayan las cosas muy bien, porque al fin y al cabo están moviendo nuestra música, que es el heavy metal. Lo que pasa que sí, en este caso sí que, de la misma manera que dijimos que con estos fondos de inversión es normal que un festival que necesita una financiación acabe buscando dinero, pues no voy a decir dónde haga falta, porque las formas hay que hacer las cosas de forma legal, ¿no? Pero sí que es verdad, pues que hay alguien que te apoya para hacer un evento y tú utilizas ese apoyo para hacerlo, igual que si pides, igual que cuando te dan una subvención, al fin y al cabo, igual tú no estás muy de acuerdo con la línea política de un ayuntamiento o lo que sea, pero tú es que ese dinero lo coges y haces lo que tienes que hacer. Sí, esta vida está montada como está montada. Si te gusta, bien, y si no te gusta, pues a una caverna, es que no hay otra. Pero no sé si has visto que parece ser que a Phonic, que sacaron una gran bandera palestina, dedicado además lo recaudado para fines pro-palestinos, parece ser, que eso ya digo, sí, que eso son decisiones muy personales y cada uno, sí, cada uno que haga lo que actúa quiera en consecuencia, es que eso, por eso lo no solamente lo respeto, sino que hasta lo puedo apoyar. O sea, tú sí crees que es lo positivo, vale, pero es que hay otra gente que ese dinero lo necesita directamente para comer, porque si no, su familia no come. Entonces, entiendo que es normal, igual que un depredador tiene que matar una presa en un momento dado para comer. Para comer. Igual te encantaba la presa, quiero decirte, que gustaba verla viva, te encanta, sí, igual que a uno le encanta ver un cordero súper contento en el campo y te lo comes. Eso te lo puedo decir yo bien, que yo era ganadero. Pues, o sea, y te daba una pena terrible, pero... Este mundo, y dirá la gente, pues no te puede dar pena, no sé qué. Pues sí, sí me daba. Este mundo, por desgracia, está hecho así. Luego, dentro de eso, dentro de ese hecho de que aquí, pues eso, unos tienen que comer y para comer, pues en algún sitio tienes que hincar el diente, es evidente, y hacerlo de forma ética, pues a veces es imposible. Bueno, pues dentro de eso cada uno asume sus acciones para llevarlo a cabo, pues de la manera que pueda entender más justa. Y yo entiendo totalmente que a veces hay, pues, auténticos dilemas en la forma de hacer las cosas y ya no se ven las cosas. Yo, por lo menos, ya no soy capaz de ver. A veces soy capaz de ver las dos partes, o las tres, o el punto de vista que tiene cada uno y decir, bueno, pues es que está muy bien, pero es que hay otra gente que, no voy a decir que no tenga otra opción, pero es que pues no puede llegar hasta ese punto. Lo que sí me parece tremendamente criticable es que parece ser que en los vídeos del Resurrection, cuando se han puesto imágenes de Afonic, parece ser, igual, porque lo ha comentado mucha gente, parece ser que se ha evitado el que apareciera la bandera palestina, que al fin y al cabo, si está ahí, pues tendrás, sí, que ponerlo. Igual que si hay otra cosa, ¿no? No sé, entiendo, sí, yo. Porque además estás en tu derecho de reivindicar algo que encima te estás poniendo de la parte de la que... Yo no voy a decir las guerras buenos, malos, pero sí hay víctimas. Y en este caso sí que está claro que Palestina ha venido siendo víctima del sionismo. Palestina este tiene tiempo. Doblemente dos problemas, que se le está utilizando políticamente por un lado y por otro. Entonces le están haciendo daño sobre todo a la gente civil por los dos lados. Porque al final el Estado israelí está diciendo que son terroristas, uh-huh, y por otro lado se les está utilizando a las víctimas para crear, pues digamos, un Estado de aquella manera. Eso es. Y también luego hay gente que hay que decirlo así, que de cara a la galería y para lavar su imagen, aquí se vuelve muy, sí, pro-Palestina, y en el fondo aquí siempre, sí, se está apoyando al otro bando. No sé qué es lo que está pasando. Nosotros tú y yo ahora podríamos quedar muy bien y decir, pero es que hay demasiados países que están con ese problema. Pues ahora se me ocurre uno más cercano, que son el pueblo saharaui, son un ejemplo y está olvidado. Hay muchas situaciones, muchas guerras, muchas injusticias en este planeta. Sí que está claro que hay una que está muy muy en boga, que ya no va más allá de Palestina, porque ya vemos que si le dejas al sionismo, expande sus tentáculos, sí, sí, sí, por el mundo entero. O sea, entera. Mañana puede ser aquí o en otro lado. O sea, no. Sí, eso es indiscutible. Hay que andarse ojo a visor con ello y, por supuesto, denunciarlo en la medida de lo que podemos, porque tampoco somos nadie. Es que somos ciudadanos que intentamos vivir el poco tiempo de vida del que disponemos, porque realmente es que no es demasiado. Y tenemos nuestras cosas que hacer también para subsistir y, bueno, en definitiva, ¿no? Y luego somos muy ignorantes, porque por mucho que te intentes informar, pues a veces dices, a ver si voy a dar una opinión, y de la misma manera que con el tiempo pues me he vuelto más abierto con la música, como he dicho, ¿no? Antes de criticar algo tan duramente, también hay que darle una oportunidad, pues como puede ser el caso de los discos de Bruce Dickinson, pues de esta misma manera, no solo dar opiniones, pero no veredictos, como parece que da la gente por ahí. No puedo estar más de acuerdo contigo, Antonio, y eso que hemos dado, lo que hablamos siempre, pues son lo que has dicho, tus opiniones. No estamos poniendo una dictadura Antonio Fran Antonio. No, es que hay gente, vamos, ya que, a ver, hay cosas que las tengo muy claras en lo que ha pasado en muchos aspectos, pero también es verdad que luego hay muchas cosas que se escapan. Entonces uno pues da su opinión y me parece francamente mal que igual que me parece mal que alguien quisiera boicotear al Resurrection en plan general, boicotearlo, ¿eh? No digo de no tocar, tú si no quieres tocar porque no va con lo que tú crees, que al final como, sí, no deja de ser una creencia, una fe, una idea, ¿no? Llámalo como, sí, como quieras, pues no toques, pero no me digas que todo el mundo tiene que actuar como tú. Y en este caso pues me parece fatal que por mucho que tengas un fondo israelí que te está financiando, censurar la libertad de expresión a la hora de denunciar lo que a alguien le parezca una injusticia, sea lo que sea, pues no me parece nada bien. Así que lo digo porque pues Judas Priest han estado en esa gira Route Resurrection, creo que tocaron en el Resu, tocaron también en el propio Resurrection, no hemos estado presentes, creo que la gente, estos conciertos, con opiniones que hay en redes sociales, casi no hace falta ni crónicas, tenés la opinión de uno, la opinión de otro, y más o menos puedes hacerte una idea de lo que ha ocurrido. Pero bueno, no estuvimos presentes, me hubiera gustado. Ya hemos visto a Judas Priest en muchas ocasiones, también hay que decirlo. Incluso con KK Downing, que nunca volverá a ser lo mismo, bajo mi punto de vista, sin él, evidentemente. Pero bueno, y ahora ya Singlet Tipton, pues ni te cuento. Singlet Tipton, que en parte está en la banda, sigue haciendo cosas. De hecho, creo que en este War Pigs está él también, el propio Glenn Tipton, en el tema. Y vamos a ir con ellos, si te parece, versión de Judas Priest del War Pigs. Y con ello te dejamos que sigas viaje. Que vaya muy bien el festival. Y también saludar desde aquí a el lunes cuando nos oigan por la tarde-noche a Radio Aguilar FM. Y un saludo para todos, Antonio. Perfecto. Y estamos ahí. Perfecto, pues que vaya muy bien ese Aguas Mansas Festival. Muchas gracias. Venga, y vamos un abrazo. Y vamos con este Warpix. Y gracias siempre por esta colaboración, por este café con Frank, que lo saboreamos aunque sea en la distancia. Yo he tomado café, ¿eh? ¿Qué te pasa? Venga, que hoy eres un placer. Sigo siendo el viajero del café, que hoy andáis ahí en la carretera. Venga, hasta otra. Un abrazo, hasta otra. Black masses, evil minds that plot destruction, sorcerers of disconstruction. In the fields, the bodies burning as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah! We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. Pigs crawling, begging mercies for their sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Pues bueno, historia, histórico tema, sin duda, facturado de esta manera por otra historia, otra banda histórica dentro del metal, como es el caso de Judas Priest, que, como digo, pues recientemente estuvieron tocando por aquí, una pena que yo personalmente pues no pude estar, espero que haya más ocasiones, aunque insisto, es que les he visto ya en varias oportunidades, en muchas ocasiones, no sé, son 4, 5 o 6 veces incluso, y bueno, pues la gente sigue hablando auténticas maravillas. Yo entiendo que se pierde cierta magia cuando no hay algunos miembros originales, pero bueno, también es verdad que los tiempos avanzan, cambian y las canciones siguen estando ahí, y que por otro lado, pues hemos visto recientemente algunas otras bandas históricas como Afzet, por ejemplo, que tan solo queda un pilar de lo que son los miembros clásicos en la formación, y me encantó, o sea, es normal, sigue habiendo grandes canciones, y son canciones absolutamente inmortales. Curioso que hemos empezado el programa con dos temas clásicos que los dos llevaban implícito el tema de la guerra: Gods of War de Bruce Dickinson, War Pigs, original de Black Sabbath, hecho por Judas Priest. ¿Será por los tiempos que nos tocan vivir? ¿Casualidad? No lo sé. Tampoco lo había planteado así, pero puede ser posible. Bueno, vamos a ir ahora con una novedad, una nueva banda que te queremos presentar. Nos llega desde Cantabria, aunque cuenta con vocalista vizcaíno. Hablamos de Argallo, que llevan año y medio con la formación, digamos, definitiva, o la que se ha quedado como estable en el grupo, y están a punto de presentarnos un primer EP, que de momento no se ha editado, aunque sí que nos dicen que van a sacar a la luz en cuanto puedan pues lo que es el disco, y también habrá videoclip del tema que vamos a pincharte, de este Cheap Thrill, con el cual te presentamos a Argallo desde Cantabria, aunque insisto, con vocalista vizcaíno. También decirte que Argallo estarán actuando en Travel Corner en Santurchi, en el irlandés de Itsasalde 8, con entrada libre el próximo día 18 de julio. Banda que practica un estilo que va entre el stoner y el hard rock y que suena de esta manera que vais a escuchar, con este Cheap Thrill, que nos sirve para presentarte a esta nueva formación. Argallo, desde Cantabria. Pues ahí queda presentada la música de Argallo, nueva formación. Cuando tengan el EP, pues no descartamos si es posible que pasen por nuestros estudios. Me encanta cómo suena el grupo y me encanta que siga habiendo savia nueva para nuestra música, para el rock y el metal en general. Seguimos adelante con Kraken, que van a ser protagonistas centrales del programa. Tenemos entrevista con la banda colombiana, probablemente la banda colombiana más mítica, más legendaria de heavy metal de la historia. 40 años de trayecto, más de 40 ya años de trayecto para ellos. La gran mayoría de esos años, sobre todo marcados por la presencia de toda una institución en el rock y el heavy metal colombiano, como es el caso del fallecido Elkin Ramírez, que siempre estará muy presente al lado del nombre de Kraken. Con todo ese pasado, con lo que tienen en el presente y con lo que venga en el futuro, que promete ser todavía mucho, ya que en la banda pues hay componentes bueno, nuevos, digamos. Hay una formación bastante estable o una base bastante estable desde hace 20 años prácticamente, o cerca de 20 años, pero sí que es verdad que con componentes que se han ido incorporando tiempo después y que ahora pretenden mantener ese legado vivo y aparte seguir aportando nuevos trabajos discográficos, como es el caso de este Kraken 7, Los Pasos del Titán, que es el nuevo trabajo discográfico con ese título que homenajea al propio Elkin Ramírez. Tenemos entrevista con ellos, que ya sabéis, pues esto de la distancia, la diferencia horaria hace que no podamos hacer las entrevistas pues como habitualmente hacemos en el programa, que de forma general suelen ser en directo, o si no, pues las solemos grabar de alguna manera en el cara a cara con los músicos, aunque sea grabada, ¿no? A través del Zoom o lo que sea. En este caso, hemos tirado de los audios del propio WhatsApp, que nos van a servir para irte pasando las respuestas que nos ha dado la banda al completo, porque todos ellos han contestado en alguna de las preguntas, con Luis Ramírez en el bajo, que llevan la banda desde el 2004, Andrés Leiva en la guitarra desde 2004 también en el grupo, Rubén Gálvez en los teclados desde el 2005, Julián Puerto, que lleva en la banda desde el 2009, Ricardo Wolf, que también lleva en la guitarra desde el 2009, y la nueva incorporación de Roxana Restrepo, nueva entre comillas, ya son 7 años en el grupo, como vocalista, encarando ese papel fundamental en cualquier banda, como es ser vocalista, y en este caso, pues ocupando un hueco realmente pues tan importante, como es el caso del que dejó Elkin Ramírez en la formación. Vamos a ir con su música y te vamos a ir pasando las respuestas que nos dio la banda. Yo te digo las preguntas que les realicé y ellos me pasaron los audios. Alguna la voy a tener que leer porque en el caso de Rubén pues me lo ha mandado directamente por escrito. Pues os leo lo que me ha respondido y espero que pueda quedar más o menos bien reflejado lo que la banda nos tiene que decir. Y el caso es que vamos a ir con ellos porque Kraken son hoy protagonistas, recordándote además que la banda está en gira, pues en 10 días empezarán esta gira estatal, esta primera vez por Europa. En Madrid, el martes 15 de julio, Independence Club. En Valencia, el miércoles 16 de julio, Loco Club. Zaragoza, jueves 17 de julio, en la Sala López. En la Gruz de Portugalete, el viernes 18 de julio, en la Sala Gruz de Portugalete, como digo. Y en Barcelona, el domingo 20 de julio, en el Latir Festival. Vamos a ir con este hombre mito, hombre leyenda de... joder, ¿cómo andamos? Hombre mito, hombre leyenda... Pertenece a Los Pasos del Titán de Kraken y directamente te dejamos con su música antes de entrar con las palabras, con las opiniones de la propia formación Kraken desde Colombia. We'll be right back. quien pierde su inocencia. Ya solo es ciego quien vende su conciencia. Ya solo es viejo quien pierde su inocencia. Ya solo es ciego quien vende. La verdad que gran trabajo discográfico, un fenomenal disco, este Los Pasos del Titán, y un lujazo poder ver en directo a la banda por nuestros escenarios. Yo no puedo estar el 18 de julio en la Groove de Portugalete porque la intención que tengo es estar en el Zurbarán Rock de Burgos, pero desde luego os recomendamos totalmente las citas, pues porque creo que bien lo merece la presencia de una banda tan, tan mítica como es el caso de Kraken, por primera vez 40 años de historia, con un legado realmente espectacular. Huelga decir que es un honor para mí tener a la banda con nosotros, aunque sea desde la distancia y de esta manera enlatada, con las respuestas que ellos mismos me han dado, y con lo cual vamos a ir. Vamos a ir con la entrevista. Yo les pregunto, ¿cómo afrontaron el durísimo golpe del fallecimiento de Elkin Ramírez? Siempre se tuvo claro que la banda debía continuar, y me responde su batería, Julián Puerto, de esta manera. Bueno, pues la muerte de Elkin para todos fue muy dolorosa. Era como perder un familiar. Para nosotros él era como más que un compañero, era como nuestro padre, y fue muy duro haber tenido esa pérdida. Y además era nuestro guía en la banda. Afrontarlo pues siempre es complicado, duramos mucho tiempo en asumirlo, pero bueno, a medida de que hicimos el duelo, bueno, las cosas pues fueron mejorando. Con respecto a la continuidad de la banda, no, en su momento recién fallecido Elkin, no pensamos en continuar, pero a petición de la familia de él, y sabiendo pues de lo que él quería en vida con la banda, y también teniendo en cuenta que le dejaba como toda esa herencia a su hijo Andrés Ramírez, pues tomamos la decisión de continuar, que también fue una decisión dura, pero bueno, aquí estamos en este momento. ¿Se barajó la posibilidad de cambiar el nombre de la banda, tal y como hicieron, por ejemplo, Riot 5, ¿no?, tras la muerte de Matt Reale, que cambiaron la denominación? El cambiar el nombre nunca ha sido una posibilidad. No se debe ni contemplar, ni siquiera. Kraken es una institución y eso nunca va a suceder. Igual es una, digamos que es como es una empresa también constituida, es muy difícil cambiarlo. Además que, pues por el tiempo que tiene la banda, por el tiempo que llevamos nosotros también dentro de la banda, pues también tenemos todo el derecho a continuar con ese mismo nombre. Entonces, esa sería como la razón más obvia y clara del por qué no. Les pregunto también si cuando se pensó en un nuevo vocalista se buscaba a alguien similar a Elkin, o que importaba, o si importaba que fuera un hombre o una mujer la que fuera la vocalista, como en este caso ha sido con el caso de Roxana. Lo que me responde en este caso por escrito el teclista Rubén Helvez, y me dice que nunca tuvimos la pretensión de buscar a alguien que pudiera imitar a Elkin. De entrada, eso es muy difícil, cuando no imposible. Además, nos parecía una falta de decoro para con su legado. Nuestro objetivo siempre ha sido continuar con el trabajo de la banda, no reproducirlo ni parodiarlo. Por eso, la mejor opción era darle un giro estético, y ello solo se lograba con una voz femenina, alguien que no tuviese problema en alcanzar el amplio registro vocal de Elkin, pero que a la vez aportara un elemento novedoso, y sin duda lo hemos logrado con Roxana Restrepo. Sigo con la entrevista y les pregunto, en este caso, cómo fue el reto para la propia Roxana de ocupar el puesto de un músico tan mítico en la banda y en el metal de Colombia, como es el caso de Elkin. A lo cual Roxana me responde de la siguiente manera. Pues básicamente iniciando fue bien difícil, porque me estaba enfrentando como a la dualidad y la crítica de la gente, ¿no? Entonces estaban las buenas críticas y estaban las críticas no tan buenas. Y uno como artista, pues a pesar de que está siempre al escarnio público, pues uno no está preparado para eso, ¿no? Uno nunca se prepara para recibir tanta mal comentario, sobre todo en redes sociales. Se prestan mucho para denigrar la gente, para devaluar el trabajo que uno hace. Y pues enfrentándome a eso de inicio, pues fue un poco difícil realmente, pero con el tiempo pues uno se vuelve más resistente como a eso. Hoy día críticas cibernéticas pues no, pues ni las leo realmente, no pierdo el tiempo en eso. Hay algunas que llegan, por supuesto, no diría mentiras si dijera que no leo nada, pero hay unas en las que me apoyo para mejorar. O sea, no todo es malo. Y todo este resultado positivo se vio fue en vivo, donde la gente empezó a apoyarme, donde la gente empezó a gritar mi nombre. Entonces, más que todo, no se basa siempre en ocupar el puesto, porque nadie va a ocupar ese puesto. Entendí, y se trata siempre de continuar, de enamorar más personas del rock. Se trata de seguir haciendo lo que amamos y para lo que existimos. Entonces, creo que la respuesta la da el mismo arte, el mismo trabajo que estamos haciendo. Y la gente, cuando escucha la banda en vivo, es la que nos da a nosotros las respuestas más, las que necesitamos en realidad para continuar. Y creo que ha sido muy positivo. Pues hoy día estamos en tierras europeas. Yo siempre he tenido la sensación de que desde España nos cuesta mucho más en dar oportunidades a bandas latinoamericanas, mientras que desde allí sí que se valora mucho más el rock español, el rock estatal. No sé si están de acuerdo con esto. Es algo que a mí no me parece justo, desde luego, pero que creo que Kraken debería ser un grupo tan mítico por aquí como lo es en su propia tierra, por el nivel de calidad, por la historia, por este último disco también. No sé si están de acuerdo con lo que digo, y en este caso, si estuvieran de acuerdo, ¿a qué creen que se debe? A lo cual Rubén me responde por escrito, así que ahora mismo lo que voy a decir pues es lo que me ha dicho él. La cuestión no es de oportunidades, sino de proyección. Muchos artistas colombianos tienen una gran repercusión en España, así sean otros géneros. Si el rock no ha tenido esas mismas repercusiones, la situación responde quizás más al espacio, a un underground en el que se mantiene el rock en nuestro propio país. Kraken logró un cierto reconocimiento, no sin obstáculos impuestos por las mismas disqueras y por los medios de difusión, particularmente radiales. Prácticamente la banda se hizo a pulso, en conciertos, en el voz a voz, pero la proyección internacional no fue del interés de las disqueras. Se concentraron en el consumidor doméstico y con eso se quedaron. Las bandas españolas asumimos en buena medida si contaron con tal proyección, tanto de las disqueras como de los medios, y siguen siendo tratadas como artistas internacionales. Eso les otorga un prestigio que no se les da a las bandas domésticas. Incluso artistas como Shakira, Carlos Vives o Karol G son tratados en Colombia como artistas internacionales, nunca como locales. La diferencia de trato con nosotros, los artistas locales, es notoria y abrumadora. Y seguimos con la entrevista y vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde les digo lo siguiente. Esta será su primera gira europea. Nunca antes hubo oportunidad. ¿Por qué tardar 40 años en venir por aquí? A lo que me responden de la siguiente manera. Se logra concretar esta gira gracias a, pues, por un lado, a la gestión de quien en este momento está, digamos, a cargo de la representación de la banda, quien es Julián Puerto, nuestro baterista, y gracias a él pues se logran los contactos y se logran hacer todas las cosas. Y adicionalmente a un esfuerzo muy grande de la banda, también por una autogestión que hacemos nosotros para poder viajar. Y bueno, hay otros movimientos que hemos hecho basándonos en becas que dan acá algunas entidades para poder aplicar pues como a unos beneficios de movilización internacional. Entonces, pues bueno, esto ha sido como que en este momento todas las cosas se dieron y logramos unir esfuerzos para hacer esta gira en un público que pues que queremos conquistar, que queremos llegar con nuestra música para mostrar obviamente la música que es reconocida de los clásicos, pero también las últimas producciones que hemos venido haciendo y actualmente con la voz de Roxana. Entonces pues queremos compartir con todos la música y esperamos poder llenar las expectativas de un público que hemos sabido que nos están esperando y estamos muy contentos de poder conocer. Pues ahí están las palabras en este caso de Andrés Leiva, guitarrista de la formación, con el cual vamos a seguir con la siguiente pregunta. Concretamente, le digo, las producciones ya no son excusa para valorar lo que nos llega desde allí. Su nuevo disco, Kraken 7, Los Pasos del Titán, suena muy bien. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación del disco? Sí, nuestra más reciente producción, el Kraken 7, Los Pasos del Titán, es un disco en el que se hacen muchas apuestas. Una de ellas es la participación de la voz femenina de Roxana Restrepo, quien es nuestra actual vocalista y nos acompaña ya desde hace varios años. Es una producción en la que la banda trabajó haciendo diferentes procesos. Uno de ellos fue como una preproducción que hacemos de manera muy, digamos, casera, en donde se empiezan a plasmar las ideas, se empieza a hacer una preproducción de toda la música, pues, de los arreglos. Sabes que actualmente pues todos tenemos la facilidad de acceder a nuestro estudio casero, ¿cierto?, donde podemos plasmar nuestras ideas e ir depurando entre todos pues como esas maquetas y esas ideas iniciales. Gran parte del trabajo lo encabezó nuestro pianista Rubén Helves, quien prácticamente generó todas las maquetas y la gran composición de la mayor parte de composiciones del álbum. En este caso, para este Kraken 7, él nos propone varias canciones y nosotros ya nos encargamos pues de pronto de hacer ciertos arreglos de cada uno desde la interpretación de su instrumento, hacer ciertos ajustes, proponer algunas cosas, y después de que ya se tiene como banda una maqueta completamente definitiva, donde están definidos solos, están definidos los arreglos de cada uno de los temas, y ya estamos como conformes, pues, y ya con el trabajo prácticamente terminado, entramos al siguiente proceso, que es el estudio. Entonces, ya en el estudio, lo que hemos hecho en los últimos álbumes es grabar como tal en estudio las baterías, las voces y parte de las guitarras. Hemos acudido a una técnica que se llama reamp, que nos permite grabar de manera individual desde los estudios o caseros o personales, y ese material enviarlo al estudio posteriormente para que sea pasado por un amplificador, ¿sí? Una técnica, como te digo, que se llama reamp. Y eso nos ha dado muy buenos resultados en el sonido. Hemos logrado, pues, digamos, ese sonido que hemos venido enriqueciendo y mejorando a través de los diferentes discos. Y bueno, ese es el resultado que hay en este Kraken 7. Como te decía, que parte de las guitarras se graban en estudio, porque todos los solos y arreglos melódicos de las guitarras sí se hacen directamente en el estudio. El resto de guitarras, riffs y acompañamientos y secciones de acompañamiento se hacen con esta técnica de reamp que te comento. Bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con la producción y grabación del disco. Kraken, ¿no? Invitados aquí en La Mirada Negra desde la distancia. Seguimos con ello. Les comento, siguiendo con la entrevista, que es un disco de heavy metal de vieja escuela con algunas baladas, muy ochenteras incluso, pero algunos riffs más duros, como por ejemplo los de Quien sueña en cadenas, que es el tema que acabamos de escuchar, que reflejan influencias más modernas. Les pregunto que si siguen escuchando también música nueva y absorbiendo nuevas influencias, a lo que el guitarrista Andrés Leiva me responde de la manera que vais a escuchar a continuación. Sí, indudablemente que una de las apuestas que le hemos hecho a los últimos discos es justamente poder, digamos, buscar diferentes sonoridades que digamos que no se queden solamente en riffs tradicionales, sino que se puedan explorar de alguna manera ideas un poco más contemporáneas. Y bueno, en el caso de Quien sueña en cadenas, es uno de los ejemplos pues de esta búsqueda y de estas apuestas que hacemos para que, digamos, el sonido de la banda tenga también una dirección también como contemporánea, ¿no? Y digamos que sale un poco de lo tradicional de ciertos riffs y ciertas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, el álbum también tiene baladas que también pues, son muy representativas en el repertorio de la banda. Creo que es un estilo que siempre ha mantenido conectado al público y en este caso una de las baladas más significativas es Los Pasos del Titán, donde hacemos pues un homenaje a nuestro querido y amado Elkin Ramírez, quien fue nuestro mentor pues por muchos años hasta su fallecimiento. Entonces quisimos en esta canción hacer un reconocimiento y un homenaje a él, y es una balada pues que hace recordar mucho la figura de Elkin. Y bueno, pues hay otras baladas también en el disco, como Sombra Desnuda, que es una canción, digamos, un poco más power, pero también con un ritmo lento, también que ha sido pues uno de los temas que también ha gustado mucho, y otros pues que tienen ya un aire más rockero, como por ejemplo Hombre Mito, cierto, que tiene una sonoridad un poco más pesada, más rockera, también para poder obviamente apuntarle ese repertorio fuerte en este disco. Una de las cosas que hemos mantenido siempre como muy claras es que en las composiciones tratamos de no perder pues como esa esencia que ha caracterizado la música de Kraken, y uno de los elementos que mantenemos es obviamente la letra, el sentido de las letras, una letra que tenga un contenido fuerte, de un mensaje contundente, de un mensaje que trasciende, de un mensaje que va más allá de lo obvio. Entonces se trata de conservar esa esencia que caracteriza a Kraken, que indudablemente son las letras. Y por otro lado, mantener pues obviamente una esencia en la parte de la composición musical que identifique también esa variedad de sonoridades que ha tenido la banda siempre, pero adicionalmente buscar, como te decía, sonoridades más contemporáneas, ¿cierto? Arriesgarnos a tener y a explorar esas sonoridades más contemporáneas es algo que pues que en lo que no nos hemos limitado. ¿Ha sido difícil mantener una línea compositiva que mantenga la personalidad del grupo al faltar el pilar para trabajar los temas como es el Kin? Imagino que la idea es evolucionar, pero que permanezca viva la personalidad de Kraken. Me responde Luis Ravidez, bajista de la banda. Lo que sucede es que desde hace mucho tiempo la misma agrupación comenzó a tener una casi que una personalidad propia. Sí, como músicos comenzamos a entender que no todo lo que se compone, pues funciona para Kraken. Inclusive el mismo Elkin era consciente precisamente de la necesidad de contar con una serie de músicos que estuviésemos aportando a Kraken, como, pues porque Kraken comenzó a tener, como te digo, una personalidad propia. Y precisamente todo el proceso compositivo sí ha sido un poco más complejo, pues porque creo yo que eso tiene que ver un poco más con el temor de todo el legado que tenemos de responsabilidad sobre nosotros, pero también Elkin dejó una línea tanto musical como una línea narrativa, como una búsqueda cultural muy clara, que nos ha permitido, pues, digamos, sacar pues esta nueva este Kraken 7, que es precisamente no una ruptura, sino precisamente una proyección de toda una historia de la agrupación. Les digo que me han gustado mucho las letras del disco, muy reivindicativas y meditadas a la vez. Hay algunos acontecimientos concretos que hayan inspirado que el disco salga así, y en este caso me responde por escrito de nuevo Rubén, teclista de la formación, y me dice que las letras de Kraken 7 fueron muy pensadas y trabajadas, palabra a palabra. Además de su impresionante voz, el talento de Elkin se concentraba en su trabajo como letrista. No podíamos ceder un centímetro en la calidad que él siempre mantuvo. Continuamos escribiendo crítica social y política, pero es necesario exponer los problemas de nuestra época actual, que ya no son los mismos sobre los que Elkin escribió. Ahí radica nuestra novedad, si es que la hay. Nuestro mundo de hoy tiene muchísimos problemas psicológicos en de soledad, falta de amor propio o excesivo individualismo, además del consumo exacerbado. Los temas no son difíciles de apreciar, basta revisar la cantidad de basura que circula en redes sociales. El reto verdadero está en cómo devolverlos a expresarlos con la estética de la banda y con la calidad poética de Elkin, pero sabiendo que ahora somos nosotros los protagonistas de las historias que contamos. Es nuestra vida la que nos corresponde narrar. Obviamente no faltaron episodios de desencuentros amorosos como temas como tema de las canciones, pero la mayoría versa sobre las ironías y contradicciones de nuestra época, así como de reflexiones internas respecto de nuestros propios sentimientos. Sin embargo, suele ser recurrente que los fans asimilen las letras desde su propia realidad. Y seguimos con la entrevista después de estas palabras de Rubén, como digo, en este caso por escrito, lo leo y ya está. Y sigo y les pregunto, en la banda hay componentes que llevan estables más de 20 años, pero nadie queda ya en el grupo de la primera mitad de la historia. ¿Puede seguir eternamente viva una banda con nuevos miembros? Este debate lo sacó Kiss y creo cierta controversia, ya lo sabéis todos, yo creo que no es nada nuevo. Y me responde en este caso Luis Ramírez de la siguiente manera. Como te decía, digamos que Kraken comenzó a no ser de nadie y a ser de todos. Esto quiere decir que la agrupación comenzó a tener una repercusión por sí sola, ¿sí? Kraken es una necesidad y lo hablábamos con él, quien Kraken está por encima de nosotros como músicos, está por encima de él, y casi que la responsabilidad de él era mantenerla viva de la misma manera en que es la responsabilidad de nosotros, estemos o no estemos. ¿Por qué? Porque pues cuando ya el proyecto artístico trasciende y tiene una importancia para el público, tiene una importancia porque está representando muchos intereses pues de la sociedad y de los rockeros de Colombia, pues precisamente es uno de los alicientes para que continúe. Siempre hemos sido conscientes de que Kraken no se hizo solo. Siempre hemos sido conscientes precisamente de que hay una agrupación y que hay una historia en la agrupación a la cual nosotros también le debemos mucho respeto, y parte de continuar es precisamente darle ese respeto a esta historia de la agrupación, que, vuelvo y digo, está por encima de cualquiera de los músicos, teniendo pues, la responsabilidad más grande de Elkin, que precisamente su deseo era que la agrupación nunca dejara de existir, así falláramos o faltáramos cualquiera de nosotros. El título de la obra es Los Pasos del Titán, en homenaje a Elkin. ¿Siempre que Kraken siga adelante será con ese homenaje a su vocalista fallecido? Como te decía, digamos que Kraken comenzó a no ser de nadie y a ser de todos. Esto quiere decir que, que la agrupación comenzó a tener una repercusión por sí sola, ¿sí? Kraken es una necesidad, y lo hablábamos con Elkin. Kraken está por encima de nosotros como músicos, está por encima de él, y casi que la responsabilidad de él era mantenerla viva de la misma manera en que es la responsabilidad de nosotros, estemos o no estemos. ¿Por qué? Porque pues cuando ya el proyecto artístico trasciende y tiene una importancia para el público, tiene una importancia porque está representando muchos intereses de la sociedad y de los rockeros de Colombia, pues precisamente es uno de los alicientes para que continúe. Siempre hemos sido conscientes de que Kraken no se hizo solo. Siempre hemos sido conscientes precisamente de que hay una agrupación, de que hay una historia en la agrupación a la cual nosotros también le debemos mucho respeto, y parte de continuar es precisamente darle ese respeto a esta historia de la agrupación, que, vuelvo y digo, está por encima de cualquiera de los músicos, teniendo pues, la responsabilidad más grande de Elkin, que precisamente su deseo era que la agrupación nunca, nunca dejara de existir, así falláramos o faltáramos cualquiera de nosotros. Bueno, hemos puesto dos veces la misma respuesta. Ahora sí, vamos a ir con la pregunta que hacía. El título de la obra es Los Pasos del Titán, en homenaje a Elkin. ¿Siempre que Kraken siga adelante será con ese homenaje a su vocalista fallecido? El título del álbum es Los Pasos del Titán. No como un homenaje realmente, sino como una muestra a la gente que escucha la banda de que nosotros continuamos con estos pasos, con los pasos de Gran Titán. Más no es un homenaje eterno, ¿no? Siempre hay que trabajar delante con nuestro propio mensaje, con nuestra propia línea estética, y esto es lo que se ha venido trabajando desde que inicié yo con la agrupación. Entonces, no es necesario seguir homenajeando. Lo que el Kraken 7 justamente es eso, ¿no? Es mostrar que seguimos con el legado, con los pasos del Titán, y más no homenajeando, porque si estuviéramos homenajeando estaríamos haciendo reencauches de los temas pasados, tratando de seguir viviendo del pasado, y nosotros estamos construyendo música nueva. Entonces de eso se trata, de continuar, más no de homenajear, que es la gran diferencia. ¿Cómo es tocar estos temas en vivo? Son temas muy elaborados. ¿Se lo han puesto difícil a sí mismos? Bueno, eso sucede no solo con las canciones del más reciente álbum, el Kraken 7, Los Pasos del Titán, sino que cada canción tiene su grado de dificultad y requiere de mucha concentración al momento de interpretarla en vivo. Pero creo que también, gracias al proceso que vivimos durante la composición y a la grabación, el momento de la grabación, cada músico tiene muy claro cuál es la parte que debe interpretar. Es simplemente hacer bien el ensamble al momento de los ensayos y las canciones salen fluidamente. Sorprende que suenen tan heavies con el teclado tan presente, pero eso no hace que el sonido se suavice, como ocurre en otras ocasiones con otras bandas que tienen un teclado pues tan omnipresente. ¿Cómo se ha conseguido? Bueno, esto se debe principalmente a que desde el principio y en su momento Elkin Ramírez la tenía muy clara en cuanto a cuáles fueron sus influencias musicales, cuáles fueron las agrupaciones que ayudaron a moldear el sonido de la agrupación Kraken. Actualmente es el maestro Rubén Helves, el teclista de la agrupación, quien se encarga no solo del proceso de composición y arreglos, sino del proceso de preproducción y producción, en donde se trabaja muy fuerte en eso, de buscar cuál es el sonido adecuado, en este caso de teclados, para cada canción, buscando que el teclado no compita musicalmente o a nivel de sonido con otros instrumentos como las guitarras, sino que gracias al sonido seleccionado pueda lograr resaltar en la parte de la canción que le toque resaltar, y que simplemente sea un apoyo musical más de fondo en los momentos en los que así la canción lo requiera. Son uno de los grupos, siguiendo con Kraken, seguimos con ellos como invitados, que han llegado a grabar con orquesta sinfónica, fundiendo música clásica y heavy metal. ¿Lo consideran uno de sus grandes logros a lo largo de su historia? La respuesta es la siguiente. Claro, para nosotros siempre será motivo de orgullo y de felicidad haber podido grabar un álbum junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, por lo que todo esto implica. No solo porque Kraken fue pionero a nivel de Colombia como agrupación de rock en grabar un álbum junto a una orquesta filarmónica, sino porque con esto se rompió el mito de que el rock y la música clásica deben estar por separado, y que también se abrieron caminos para que en este caso las orquestas sinfónicas o filarmónicas se dieran la oportunidad de hacer este tipo de colaboraciones junto a otros artistas de otros géneros. Entonces sí, el Kraken Filarmónico siempre significará para nosotros algo muy grande, y como lo decía el mismo Elkin Ramírez, no es el primero ni será el último, pero es el nuestro. ¿Qué nos deparará el futuro de Kraken? Son 40 años, pero hay músicos todavía con mucho por delante. ¿Hay algún plan más allá de esta gira y presentar este disco? La idea pues es seguir trabajando, haciendo nueva música, por supuesto. Tocando puertas, ya dimos un gran paso, que es llegar a tierras españolas, tocar en Europa. Creo que la siguiente puerta es también seguir buscando espacios en Latinoamérica, en Norteamérica, como en México, Estados Unidos, y realmente seguir abriendo camino a nuevas generaciones también para que crean en sí mismas y que sigan haciendo proyectos de rock, que es lo que más necesitamos ahorita. Creo yo que la industria musical está en un deceso muy evidente. Entonces, lo que plantea Kraken para continuar es también permitirle a nuevas generaciones creer en sí mismas. Y eso es a lo que le apostamos también. A continuar, no importan los años, importa lo que queda, el contenido de lo que el seguidor escucha, el contenido que le da al seguidor una historia para contar de su vida a través de la música. Creo que eso es lo que realmente importa de continuar con un proyecto como Kraken. ¿Cómo valoran la respuesta del público ante esta nueva etapa? ¿Ha habido algún fan que se haya desapegado del grupo? Sí, han habido fans, seguidores que se han desapegado de la banda, porque pues es respetable que de pronto el estilo o mi voz no les sea de gran agrado. Sin embargo, así como se han ido seguidores, han llegado nuevos. Y han llegado nuevas generaciones. Y es lo más lindo porque estas nuevas generaciones necesitan de rock, estas nuevas generaciones necesitan de mensajes positivos, de mensajes desde el alma, mensajes que enseñen, mensajes que enriquezcan la sociedad. Y hemos aprendido que con el pasar del tiempo todos los proyectos, sea cual sea artístico, siempre va a tener detractores. Y los detractores de alguna forma también hacen un voz a voz para que muchas personas sigan sintiéndose curiosas de lo que estamos haciendo en la actualidad. Entonces, si se van, llegarán nuevos. Bueno, pues para terminar, podéis añadir aquello que me haya podido dejar fuera de la entrevista, lo que queráis. Darle las gracias a tu programa por la invitación, por las preguntas, por el espacio, darte las gracias por escuchar un nuevo álbum, por abrirnos las puertas de su país, por permitirnos estar allá, y vamos con toda la honestidad y con todo el amor genuino sobre este proyecto para ustedes, para contarles que Kraken sigue sobre esta tierra y que vamos a seguir trabajando por el rock. We'll be right back. pero no su voz, pero no su voz. La cruz de piel a la ceniza retornó, pero no su voz, pero no su voz. La traerá la aurora cuando estemos a solas. Quien en silencio llora se baña en luz de luna. We'll be right back. pues qué sentimiento, qué pedazo de voz, la de Roxana Restrepo. Es difícil, claro, no, de hecho es imposible olvidar a Elkin Ramírez cuando ha estado marcando completamente el rumbo de la banda durante prácticamente toda su carrera, pero esta nueva etapa me parece que es muy brillante también por parte de Kraken. En este Los Pasos del Titán queda reflejado la voz de Roxana, pues creo que está fuera de toda duda el nivel que tiene, la fuerza, la calidad que hay también en una banda, pues que me parece que tiene unos destellos absolutamente brillantes, ¿no? Me recuerdan a bandas incluso muy el rollo más europeo, ¿no? Royal Hunt, por ejemplo, una influencia puede ser para ellos, no sé, lo digo por esa presencia de teclados muy constantes, ¿no? Esos toques un poco más sinfónicos que también llevan presentes. La verdad que es muy, muy rica la música que nos ofrece la banda en matices, tiene un montón de detalles. Y habrá oportunidad de verles en directo, porque como te he comentado, pues el 18 estarán en la sala Group de Portugalete, pero no dejamos de recomendarte también las fechas que tienen en otros lugares. 15 de julio en Madrid, Independence Club, 16 de julio Valencia Loco Club, 17 de julio Zaragoza Sala López, el 18 de julio Group Portugalete. De verdad que si estáis por aquí no os lo perdáis, es una oportunidad, espero que no única, pero desde luego es histórica porque es la primera para verles, y ya digo que me duele yo no poder estar en dos sitios a la vez porque en principio no estaré, y espero poder tener oportunidad en un futuro. Y luego el 20 de julio estarán en Barcelona, pero insisto, el 18 de julio en la Group de Portugalete, oportunidad de ver a Kraken en directo. Muchas gracias por la entrevista que he coordinado a través de, bueno, de su manager, de Sergi Martínez, también de Rob Videa, que me puso un poco en contacto con ellos, le doy las gracias. Y por supuesto gracias a Luis Ramírez, bajista de la banda, Andrés Leiva, guitarrista, Rubén Helvez, teclista, Julián Puerto, batería, Ricardo Wolf, guitarrista, y Roxana Restrepo, vocalista de Kraken. Ha sido un auténtico honor poder charlar con ellos, aunque sea, ya digo, un poco más frío el tener los audios ya grabados y no tener una charla, digamos, directa, pero al fin y al cabo creo que nos han contado lo mismo que nos contarían si los hubiéramos tenido, por ejemplo, aquí cara a cara. Vamos a seguir con T34. Mira, hablamos de bandas que llevan 40 años o más, 40 lleva Kraken, 40 lleva también T34, desde Gasteiz. 40 se llama su nuevo disco. No sé si en referencia a esos años, porque el grupo realmente lleva algo más. En el 83 se formaron, dejaron alguna demo en el 84, luego se separaron en el 94. En el 2019 regresó T34 y nos presentó Reignición como primer LP, digamos, de la banda, primer disco, bueno, realmente era un EP más bien, en el año 2021, y en el 2025 nos llega este 40, donde encontramos temas tan explícitos como este heavy metal. T34, desde tierras gasteiztarras. Si es que el lector me deja hacerlo sonar, joder, ya empezamos con los problemas. Y os aseguro que antes se había rodado bien, pero se me ha quedado trabado. Vamos a ver si lo arreglamos. A ver si lo conseguimos arreglar, porque el lector de... Tengo el disco físico y claro, con tanta tecnología tenemos ya los lectores a los que le hemos sacado humo en los años anteriores. Los tenemos un poco más en desuso y a veces no sé ya si ya me falla. Antes me fallaba uno, ahora me fallan los dos y esto es un marrón cuando estás en directo. Venga, vamos a ver si suena. Ahí está sonando Heavy Metal T34 desde Gasteiz. Ya sabía yo que está rebelde la cosa. Venga, vamos a volverlo a intentar bien. Ya a la primera se nos ha quedado trabado. A la segunda hemos conseguido que ruede, pero el lector no ha querido que suene como es debido a este tema de T34, y me voy a pelear con ello aquí en directo delante de todos vosotros en este momento complicado de la transmisión, para que consigamos que el disco de T34 suene como queremos que suene. Vamos a ver si lo podemos conseguir o tengo que tirar de otra opción, pero vamos, que estoy seguro que al final lo conseguiremos. Vamos a ver si me hace caso el lector y conseguimos que este heavy metal de T34 otro suene como tiene que sonar. Vamos a ver si puede ser posible. Bueno, pues se me resiste la cosa, ¿eh? Se me resiste, pero vamos a seguir intentándolo. Vamos a ver si lo puedo conseguir, y ya no sé si pasarme directamente a la... A lo digital completamente, dejar los CDs, que me siguen gustando, sigo valorando muchísimo cuando recibo los formatos físicos, pero cada vez que lo pone uno ya reza porque los lectores vayan como es debido. Igual hay que hacerles una limpieza o yo que sé, comprar unos lectores nuevos, no lo sé, pero el caso es que nos juega malas pasadas todo esto. Vamos a ver si lo conseguimos, vamos a ver si es posible que lo hagamos, o si no, tendremos que tirar de otra opción. Vamos a ver por este otro canal, venga, va. Al final estoy haciendo un poquito de trampa, ¿eh? Porque tengo el CD, pero lo voy a hacer sonar a través del ordenador. Venga, vamos a ver si este heavy metal de T-34 desde Gasteiz suena como queremos que suene, que es en condiciones por lo menos dignas. T-34, nos alegra que haya una nueva obra de la banda, 40, y ahora sí suena el heavy metal. Y que suene bien fuerte, T-34. Ha sido diferente, no encajabas en ningún lugar. Pues así de claro, heavy metal es lo que nos ofrece T34, cuyo nuevo trabajo discográfico 40 os recomendamos. Se nos acaba la temporada, pero espero que, no sé si antes de que nos vayamos, nos quedan tres programas, o a la vuelta T34 puedan estar también en nuestros micrófonos. A ver hasta dónde nos puede dar el cuerpo, la vida, el tiempo, y la capacidad que podemos tener como medio de comunicación. Hablando de heavy metal, del bueno y del mejor a nivel internacional, el que facturan Primal Fear, que en el próximo mes septiembre, el 5 de septiembre, tendrán nuevo trabajo discográfico, que ya podemos ir anticipando con algún tema, como es el caso de The Hunter, que enseguida va a sonar para ti. Esto está dentro de ese próximo trabajo de Primal Fear, que llevará por título Domination. Con ello llegamos casi al final del programa. Seguimos, a ver si nos da tiempo a alguna cosita más. Nos despedimos prácticamente sobre la bocina. Dos minutitos estamos de llegar a la una del mediodía. Bueno, bocina que nos saltamos cuando nos da la gana, pero la intención es que el programa dure dos horas. Y hoy prácticamente lo vamos a conseguir. Con una cosa más, os presentamos a esta banda madrileña con que va a cerrar el programa. Se llaman Happy Killings. Vienen funcionando desde el 2011, pero creo que no han hecho hasta ahora demasiado en cuanto a editar discos. Tienen una demo 1 se llama, del año 2024. Y bueno, podéis escucharlos porque creo que el grupo merece mucho la pena. Después de 11 años, pues en 2023 es cuando dicen que consolidan la formación. Pero como digo, lo que son sus inicios son del año 2011. Nos dicen que tienen influencias de los clásicos Motorhead, Judas Priest, Black Sabbath o Iron Maiden, y suenan de la siguiente manera con este What You Want. Ellos simplemente dicen que hacen metal. Pues el metal es lo que nos gusta y nos ha gustado lo que nos ofrece Happy Killing, y por eso te los presentamos. What You Want, el tema que cierra hoy La Mirada Negra. Happy Killings desde Madrid. Hasta otra. Agur. Because we can.